Contenido E. Entretenimiento. Contenido E. Entretenimiento. Bienvenidos a Gamboteando entre Blues y Jazz. Gamboteando entre Blues y Jazz. El programa que te hará vibrar el pensamiento. Con ritmos suaves que te aceleran el corazón. Buenas noches, amigos y amigas que nos escuchan. Mi nombre es Michelle y les acompañaré esta hora de fantástica programación musical. Antes de empezar, enviamos saludos inmensos y muchos agradecimientos a todas las personas que escucharon y ayudaron en la anterior emisión de Gamboteando. Ahora, vamos a empezar con una canción alegre, que nos despierte y nos ponga en onda. Para ello, escucharemos Bad Case of Loving You, de Coco Taylor. ¡Disfrutémosla! Doctor, give me the news. A bad case of loving you. No pills gonna help my ears. A bad case of loving you. Oh, of Loving You, de Coco Taylor, fue lo que acabamos de escuchar. Este tema es un ensamble interpretado por estudiantes universitarios ecuatorianos y fue presentada en octubre del 2014. La canción fue originalmente escrita por Moon Martin en 1978 y la primera interpretación se dio en 1979 por Robert Palmers. Los ecuatorianos sabemos de buena música, y cómo no, con estos temazos de antaño, que siempre nos cautivan. Y ya que estamos hablando de los clásicos, se nos viene Billie Holiday, con el tema Love Me or Leave Me. ¡Escuchémosla! La canción que acaba de sonar fue Love Me or Leave Me de Billie Holiday, un intérprete estadounidense. Billie Holiday es claramente una cantante excepcional, que nos deja anonadados con su voz. La producción que representó ella es un blues lento del año 1941. El tema fue compuesto por Walter Donaldson con letras de Gus Kant, y la primera en interpretarlo fue Ruth Etting. Lo siguiente que disfrutaremos titula Easy, del grupo La Blues Gang. Thank you. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Lo que acabamos de escuchar fue Easy, del grupo La Blues Gang. La canción es un blues interpretado por ecuatorianos y fue presentado en el 2013. Quienes la interpretan han realizado varias presentaciones alrededor de todo el país. Pero parece que nos estamos pasando con el blues. ¿Qué dicen si nos vamos con un jazz? La siguiente melodía tiene un ritmo animado, un ritmo quiteño. Lo que vamos a escuchar es Pobrechón, del grupo Jazz In Situ. Gracias, gracias, gracias. La canción que acaba de sonar se titula Pobrechón y la interpretó el grupo Jazz In Situ. Esta melodía de jazz fue presentada en el 2010 por el grupo quiteño. Y a muchos estarán pensando que el tema se les hizo conocido. Pues déjenme decirles que el grupo tomó de inspiración el popular tema de San Juanito titulado Pobre Corazón, originalmente interpretado por Guillermo Garzón. La siguiente es una petición de Michael Tapia. Es una canción titulada Blues del Costado, del grupo La Brusca Blues Band. Vamos a escucharla. Blues del Costado. No.

escuchar. Dime, dime, dime para volar. Yo quiero vivir a mi aire, que no me lo reproche nadie. Dime, oh, dime para volar. Libre como el manantial del río que nace allá en el cerro. Dime, oh, dime, oh, dime para volar. Libre como la melodía, la fantasía. Lo que sonó fue Libre, protagonizada por el grupo Yugarki. Esta fue una petición para Will Rascos de Carol Cortés, quien te desea un feliz cumpleaños adelantado. Disfruta mucho, querido Will. Saludos de parte de todos en Gamboteando. La producción que acabamos de escuchar pertenece al disco Gozación Espiritual. El ritmo se caracteriza por ser un jazz latino experimental que fusiona el folclore ecuatoriano con el colombiano. Esperamos que la hayan disfrutado. Ha llegado el momento de pasar a un ritmo medio. Vamos con Superstition de Stevie Wonder. We'll be right back. Superstition es lo que acaba de sonar y fue interpretada por Stevie Wonder. Él es un cantautor de Michigan, Estados Unidos. La canción forma parte de su sencillo que fue lanzado en 1972. Seguramente, la voz grave de este artista enamora a más de uno. Bien, ahora para quienes se hayan quedado con ganas de escuchar más del grupo Jazz In Situ, nos vamos con la canción Draga Blues. ¡Disfrutémosla! Seguimos con un blues, ¿no? Ojalá les guste. Vamos ahí. A ver, no se quede. ¡Eso! ¡Que se vean las palmas! Lo que acaba de sonar fue Draga Blues, del grupo Jazz In Situ. La canción fue presentada en el 2010 por este grupo de jazz ecuatoriano. ¿A quién no le encantan esos ritmos donde únicamente el sonido de los instrumentos es el que nos toca el corazón? Sin duda, este grupo tiene el ritmo ideal para poner a tono nuestra noche. Pero aún hay más. El tema que se viene es Mama Blues, del grupo Blues Project Rolling. Thank you. que tu vida pueda estar quebrándose. No me dejes solo, no.